cine, literatura, fotografía, teatro, arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive. El Z Fantástico. Guapo, fíjate que estoy todo bien. Ahora sí, estamos en comunicación con Bruno Pizorno, integrante de Mañana mi coche explotará, pero también autor, artista, escritor. ¿Cómo andás, Bruno? Hola, Luciana, ¿cómo andás? Bien. Bueno, contanos un poco, digamos, de qué se trata esta publicación, este libro que vas a estar presentando este fin de semana. ¿Cómo es que te vinculás con todo lo que tiene que ver con la literatura, además de tus dotes de cantante? Queremos conocer un poco más este otro lado de Bruno. Lo primero que podría decir es que me conecto primero con la escritura y después con la música en general. Desde que tengo recuerdo, escribo no muy seriamente, como arranca uno a escribir, digamos. Y por ejemplo, estamos presentando el libro que se llama Sobrevivires. Uh-huh. Estos poemas están escritos entre el 2002 y el 2008, es decir, precede a la formación de la banda en la cual estoy cantando ahora, que es Mañana mi coche flotará. Así que te diría que me vinculo desde ahí. De hecho, entro a la banda haciendo las canciones. Cantaban algunos de los otros chicos y de a poco fui empezando a cantar más las canciones que yo escribía y ahí terminé como cantante, es decir, lo primero que he hecho es básicamente escribir. Pero bueno, estos poemas durmieron mucho tiempo guardados y siempre tuve la inquietud, digamos, de hacer una publicación. Pero bueno, después me puse a tocar con la banda y a planificar un disco que estamos y otro disco que está por venir, y esas cosas como que fueron relegando también el entusiasmo un poco. Y además porque es como otro tipo de escritura. Estos son poemas y son bastante atados al género, ¿no? Es como, claro, desde la retórica y también desde las formas, de la métrica, se ata bastante al género, mucho más que cualquier otro texto por ahí que no es clasificable, digamos. Entonces también tenía como todo un cuerpo de ese tipo de poesía. Yo lo llamaba como un poco más solemne de poesía, que incluso hasta en temática tenía como una, así como una pretensión más solemne. Y con una amiga que es Belén Scholz, que es profe de literatura, siempre me ayudaba en las correcciones y en algunas otras cuestiones, y me instó a la publicación. Y bueno, el año pasado como que trabajamos sobre un cuerpo de como 500 poemas al principio, fácilmente desechable, más de la mitad, digamos. Y nada, los dejamos sobre la mesa y medio como que solo se fueron acomodando hasta que salió el libro. Uh-huh. ¿Y por qué se da ahora, digamos, la publicación? Vos decías que, bueno, en parte estos poemas que forman parte del libro los tenías un poco guardados por ahí. ¿Por qué ahora la necesidad de publicarlo? ¿Cómo es que te surge la posibilidad también de hacer esta publicación? Claro, yo estuve como bastante, como todo, no estoy muy amigado con este tipo de con estos textos, digamos. Uh-huh. Siempre, en su momento, recuerdo que la euforia de terminar un poema y eso me gustaban, y por ese entonces, digamos, digo, entre el 2002 y el 2008, que fueron cuando los escribí, estábamos con un grupo de amigos haciendo recitales de música y poesía. Muchos de estos poemas estaban en esas presentaciones, y nos andábamos por distintos centros culturales de la ciudad de La Plata hasta que llegamos al Centro de Cultura y Comunicación, ahí, uh-huh, en lo que fue el Centro de Cultura y Comunicación, en calle 42, y ahí como que hicimos rap, hicimos ciclo, pues siguió en otros centros culturales, y ahí teníamos como una zapada literaria, es decir, arrancábamos nosotros con esta presentación y después el micrófono abierto y pasaba un montón de gente a recitar, a cantar, a leer cuentos, a, bueno, a lo que sucediera. Pero pasado esa euforia, digamos, los textos fueron quedando y yo no se me hacía la idea de la publicación, sino que estaban ahí. Con el tiempo lo que me fue pasando es que por ahí también me dejaron de representar un poco y después en algún momento también unos medio que me dolieron, ¿no? Había como una cuestión bastante catártica en esos textos y ya me costaba engancharme. Pasado el tiempo lo que sucedió es que los pude ver más despegado de la experiencia propia como un corpus de trabajo, si se quiere. Y desde ahí sí fue más un reencuentro, una sorpresa también para mí, porque yo, esos poemas en su momento tuvieron color, caras, nombres, ¿no? Claro. Y con el tiempo o se resignificaron o los pude ver como una propia obra, me empecé a enganchar. Bueno, siempre coqueteé con la idea de publicar, pero nunca seriamente, y cuando me puse a trabajar con Belén, es como que ahí lo empecé a ver más factible. Pues la idea de la posibilidad de la publicación concreta, que es también todo otro tema, si publicás, qué cantidad, cómo, claro, solapas, ¿sí? Con el pasar del tiempo también fui acercándome a un montón de circuitos y de gente que hacía ver la posibilidad más concreta, es decir, tengo amigos que han publicado, compañeros de la facu que han publicado sus tesis, yo saqué el disco con mis amigos, entonces esa materialización no me parecía tan lejana que cuando yo los escribí, que era como por ahí estaba surgido en otro tipo de circuitos o no lo veía, lo veía más grandilocuente. Entonces, también la actividad hizo también que yo estoy trabajando, tuve un manguito más en el bolsillo para aportarles una publicación independiente, la costeé yo y la estoy vendiendo independientemente, con lo cual la idea es que se autogestione, pero el capital inicial lo puse yo, digamos. Entonces, bueno, junté esa motivación de volver a encontrar con esos textos, más la posibilidad concreta de poder hacer físico el material, se juntaron en el momento dado, que fue mediados del año pasado, y así se dio. Claro. Supongo que también debe ser bastante emotivo, bastante fuerte, digamos, la cuestión de, bueno, en parte, revivir esos poemas, como vos decías, bueno, esto de volver a revivir en tu ser, digamos, en tu cabeza, estos nombres, estas caras, estos momentos, situaciones, digamos, que estén plasmados definitivamente en un libro. ¿Cuáles son las sensaciones, las emociones, digamos, que te transmite el hecho de poder concretar esta posibilidad? Y yo soy vaivén de emociones, entonces también me subo a ese tipo de cuestiones. Al medida que lo fui tratando había como una resignificación del texto, digamos. Uh-huh. Dejaba de ser aquello que por lo que escribía y podía ser cualquier otra cosa, incluso cuando uno empieza a pensar eventuales lectores o esa fantasía de que, bueno, va a salir, va a circular, alguien lo va a leer, digamos. Hasta ese momento estaba en un archivo en mi compu, o algunos, claro, amigos lo tenían, o amigos que han hecho canciones de algunos míos, entonces circulaba ahí, pero ya empezás a pensar que vas a hacer un producto cultural, que va a circular, que ahí se resignifica, con lo cual medio que le tenía como otro color. Lo que me sucedió fue una gran euforia cuando entró a fabricación, que duró hasta el momento en que me los dieron y después lo tuve 10 días bajo mi cama que no los podía ver. Claro. Porque viste, bajás de esa cosa líquida y digo, bueno, ya está, ya los tengo. Viste, es como que empecé a encontrar dos o tres errores que han pasado en la prueba de galera, por ejemplo. Y me pongo ahí, viste, en esas cosas. Sí. Pero ahora estoy feliz, ahora le estoy contando al mundo que tengo un libro, que quiero que circule. El libro me lo dieron creo que en noviembre. Y yo recién lo empecé a hacer, cerró fin de año, ¿no? También estaba con la banda pleno. Uh-huh. Y recién lo empecé a mover entrado este año. Entonces como que bueno, también ahí ya ahora es como que le estoy diciendo, che, bueno, también libro, lo quiero presentar, lo llevo a distintas librerías de La Plata y de acá de la capital. Y bueno, y medio que ya lo ando a puesta, digamos, me costó tan poquito, viste, cuando me lo dieron. Pero claro, es porque estuve en la euforia y después como, bueno, ya pasó, viste. Claro, como que estás en la adrenalina y decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde arranco, no? Sí, y te quedás vacío, porque cuando vos tenés un objetivo concreto que es la publicación, tenés un montón de pasos para llegar ahí. Y cosas que hacer. Si va con solapas, si es si es con brillo, si no es con brillo, si son tantas páginas y... Bueno, ya está, y ahora está y no hay más nada que hacer que moverlo. Es como otra lógica. Uh-huh. Entonces, en un momento fue una cuestión de vacío. Estuve en mi casa, en el escritorio de la entrada de mi casa, fui viendo mucho tiempo hasta que los escondí y después sí, ya, ahora sí, estoy como en la otra lógica de distribuirlo, de que circule, ¿viste? De que circule. Uh-huh. Eso es parte también de que le he dedicado mucho tiempo y me parecía valioso. Sí. Bruno, ¿por qué Sobrevivirés? Sobrevivirés es el nombre de uno de los primeros espectáculos que habíamos hecho. Uh-huh. De estos donde se gestaron muchos de los poemas que hoy son parte de la edición. Y tiene como una... explicar cuestiones de la obra es como algo raro, porque me da como cosa. Pero lo que puedo decir es que tiene como un tenor para mí bastante bajo. Fueron instancias de mi vida donde yo andaba con bastante complicado, no sé si muy bajón, pero sí en situaciones que, bueno, que salieron esos textos. Para mí el libro tiene ese tenor, no es, está lejos de ser festivo. De ser festivo es como aparentemente triste, ¿no? Tiene como esa cosita, para mí, forma de ver la cosa. Claro. Y Sobrevivir fue como un rejunte de poemas en ese momento que decían, bueno, a pesar de todo acá estamos leyendo, cosas así. Y quedó ese nombre, digamos, para ese grupo de poemas, muchos de los cuales forma parte del libro. Cuando empecé a trabajarlos con Belenciol, nos empezamos a dar cuenta, yo iba a hacer una antología de poemas escritos, sin ningún hilo, y cuando empezamos a tirar los poemas sobre la mesa, medio que fueron agrupando, medio que este tiene que más con este, y a su vez esos grupos, esos amplios temáticos, se entrelazaban con el otro, que constituyen el libro, y medio como que afloró. Este libro no se puede llamar de otra manera que no sea Sobrevivir. Y ahí. Claro. Eso es lo que pasó. Y así quedó, digamos. Y así quedó, sí. Sí. Y aparte me parecía un nombre bastante pertinente, porque también es un... No solo para mí, sino para un montón de amigos que están a mi lado en el proceso creativo, tocando, leyendo, bueno, haciéndolo circular. El hecho de que Sobrevivir también es un guiño para ellos. Hubo mucha gente participando de eso en ese momento. Y me parece que para ellos es fácilmente reconocible, entonces también como un código a la gente que estuvo en aquel momento a mi lado y que cuando se enteró, lo celebró, digamos, cuando se enteró que salió la publicación, celebró el claro. hecho. Y a mí eso, lo hago, ahí es donde las cosas empiezan a tener sentido, ¿viste? Cuando vienen y te abrazan y te felicitan y bueno, así sí. está. Sí, es como tener, digamos, como la última parte de ese, digamos, de eso que se está gestando desde hace un montón de tiempo y de repente lo ves ahí con toda la gente alrededor, que bueno, que festejas por algo, por un logro, por un amigo, digamos, por un montón de cosas que están representadas, supongo, en el libro, digamos, que va más allá de la publicación. Exacto. Es así, y medio que yo tomo como las cuestiones, incluso las de hacer cuestiones y tocar con la banda, al fin y al cabo me parece que es una forma de compartirse. Uh-huh. Y la mejor manera de compartirse uno es sentir que el otro también comparte lo tuyo y se comparte el otro y ese abrazo con amigos, digamos. Y si las cosas no andan en esta lógica, perde sentido, casi que en mi vida en general. De una. Entonces, soy también de una familia muy familiar, tiene que ver también como sé yo, ¿no? Entonces, sospecho que en este... A mí, yo después qué grado de circulación y qué otras cosas tengan serán pedañas, anecdóticas, pero celebrarme con amigos es como para mí, como ritual, es fundamental. De una. Y este libro tiene mucho de eso. Tiene uh-huh. mucho de eso. Bruno, ¿y cómo te preparás, digamos, para ahora, para la presentación oficial de esta publicación? Bien, estamos, bueno, por ejemplo, me reencontré con gente que los poemas que hacía, no sé, 6 años, yo me fui a La Plata el año pasado y hacía, antes de que yo me fuera, un par de años que no los veía, gente que había leído en los primeros recitales de poesía conmigo, que convoqué a leer el sábado, hasta Manuel Sudaire y Silvia Temelman, leyeron casi siempre, en casi todos los shows de música y poesía que yo hice, siempre hacían como dos personajes antagónicos y tenían roles, ellos dos van a estar leyendo. Federico Machi, que era el que ayudaba a armar las músicas en esa época, uh-huh. va a estar tocando el piano. Así que la preparación fue una cuestión de reencuentro, la posibilidad de darles el libro personalmente, porque nos junté, los convoqué directamente para eso, yo veía, no los estaba viendo, digamos. Y así que también tiene como esta cosa de festiva de juntarnos entre nosotros. Va a estar Fernando Reca también haciendo un prólogo extendido, un prólogo hablado, que es la persona que prologó mi libro con Fernando. Sí. Tengo una cotidianidad porque es con quien compongo canciones en Mañana en la banda. Uh-huh. Y lo considero un escritor de alta estima, que todavía no ha publicado, pero ya lo hará. Y me prologó el libro y fue las mejores cosas que me pasó. Así que va a estar también ahí. Yo voy a leer también algunos poemas y fue cerrar Seba Coronel, que es un amigo entrañable, con el que compartimos textos, músicas, haciendo de sus canciones, digamos, la presentación del libro seríamos todos estos que nombré inicialmente y Seba va a amenizar después con canciones de él. Uh-huh. Así que nada, expectante, tengo un grado de ansiedad. Sí. Bastante importante, pero de esa ansiedad linda. Sí, sí, se nota la euforia, la alegría, digamos, que transmitís a partir de las palabras, digamos, bueno, esto de rescatar las amistades, toda la historia, digamos, que reviven en a partir de los poemas, se nota toda esa linda energía que transmitís y la emoción y la ansiedad, digamos, que debés tener para la presentación. Sí, bueno, sucede que exponés un poco, ¿no? Con los poemas, digamos. Sí. Todo el mundo los va a leer. Y andar entre amigos es como que te sentís un poco más protegido. Claro. Yo sospecho que viene un poco por ahí. Sí, sí. Digo, con los poemas, porque estamos hablando del libro, pero pueden ser las canciones también, ¿no? Digamos, entonces... Sí, pero la cuestión de, bueno, hacer física, digamos, la posibilidad de leer un poema, sí. se transmite de otra manera. Sí, ahí en vivo y en directo. Soy un ávido lector de libros y siempre uno coquetea con la idea de leer algo suyo en esa materialidad. Entonces, en un momento casi no lo presento el libro. Lo iba a hacer circular así bastante en off, entre las librerías, publicando en mi Facebook y, bueno, la FLIA, en cuestiones así. Y después todos estos amigos, gente dice, gordo, vamos a hacer una presentación, y ya cuando me lo dijeron, me lo figuré, fui a ver a un amigo tocar ahí a lo de Fernato en el Mondongo. Uh-huh. Cultural, hablé con él, le dejé unos libros para vender, automáticamente me dio el lugar, me parece que tiene la estética y la impronta para hacer un evento de estos, y nada, bueno, ahí sí ya todas las ansias y la energía para celebrar, sí, el hecho fáctico de que hay un libro impreso y que eso... es lo que siempre quise. Sí, de una. Bueno, Bruno, si querés comentar a la gente cuándo va a ser el evento específicamente, así les contamos a ellos que están del otro lado escuchando. Esto va a ser el sábado próximo, 29 de marzo, es en el Mondongo Cultural, creo que es 58, 15 y 16, uh-huh. Pero sin ver por ahí, estamos cerca. Va a ser a partir de las 21:30. La idea es que, bueno, que vayan a tomar algo, hacen linda comida también ahí, los que quieran aprovechar para cenar, y en el transcurso nosotros vamos a ir presentando el libro, charlando con la gente, Sebastián va a terminar tocando, y la idea es pasar un buen rato. Después los libros, van a haber libros ahí, ya hay libros circulando por la ciudad, están en Siberia, uh-huh. en Malicia, ahí que está en Selaví, en la tienda de Penthouse y en el otro lado que me estoy, bueno, el Mondongo también hay. Sí. Y bueno, para los que lo quieran conseguir antes, pero si no, ese mismo día vamos a estar vendiéndolos. Así que están todos invitados, todos convocados y serán bienvenidos. Bueno, Bruno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Supongo que nos estaremos cruzando por ahí el sábado. Así que bueno, mucha suerte y bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Es importante para las movidas independientes poder que tengan eco y resonancia. Así que yo te agradezco a vos, Luciana, y a todos los chicos que hacen el programa por darme esta posibilidad. Y bueno, nos vemos el sábado. Dale, de una. Un abrazo, Bruno. Un abrazo. Chau, chau. Vuelve a escucharnos. Reviví el programa. zfantástico.wix.com.